Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Ocurre a veces que las razones de éxito de una obra de arte, en este caso una película, no aparecen con claridad. La cinta de la que les hablo es una cinta casi artesanal que por momentos resulta más cursi que partir un plátano con cuchillo. Y sin embargo lleva ya no sé cuántas semanas en cartelera en muchos cines de todo el país. Gracias a la gente que todavía, con los ojos húmedos de llorar, la recomienda con entusiasmo a sus amigos. Hablo de El Estudiante, una película mexicana filmada en Guanajuato en la que su director, el joven Pablo Girón, retrata una forma de vivir la vida y de creer en los valores que resulta refrescante para quienes, siendo parte de ese México, vivimos inmersos en el México de la violencia y la corrupción, tan atendido por los medios. Creo que eso es lo más trascendente de la película, no tanto lo que muestra en sí mismo, que es interesante e importante, sino cómo nos revela a nosotros mismos la necesidad que tenemos de escapar de la paranoia que ha comenzado a producir iluminados capaces de secuestrar un avión o soltarse disparando en el metro supuestamente para transmitir mensajes divinos. El Estudiante parece una película de las de antes, no tanto por su manufactura, sino porque en ella la gente habla y se conduce como la gente educada, y todavía es capaz de guiarse por los valores que inspiraron al Quijote. En esta película todavía ganan los buenos, y los malos son pocos y acaban por esfumarse. El Quijote es precisamente el hilo conductor de la historia, en la que un hombre de 70 años, Jorge Labat como Chano, vuelve a la universidad para estudiar literatura, y después de sufrir todos los choques generacionales que son previsibles, utiliza precisamente pasajes del Caballero de la Triste Figura para dar lecciones de vida a los jóvenes que a su vez alimentan con su amistad y su atención la parte final de la existencia de Chano. Como era previsible en una historia así, pues surgen muchas situaciones que colocan al viejito en posiciones chistositas o ridículas, como maravillarse frente a un iPod o ignorar lo que significa la palabra chido. En esos momentos Labat se ve francamente mal. Pero por fortuna la historia le permite pasar de viejito a viejo, y entonces lo hace tan bien como siempre lo ha hecho. Llevaba Jorge 33 años fuera del cine. La película en general transcurre entre novatadas evidentes y aciertos afortunados, pero la historia nos va atrapando y al final nos gratifica y nos hace sentir bien. José Pablo Ruiz, bueno, parece menos bien que de costumbre, porque su personaje y su lenguaje son francamente falsos. El resto de los jóvenes actores sacan lo mejor que puede sus papeles y consiguen un producto decoroso. Lo mejor de todo, repito, es el valor que ha tenido el joven director, quien sacó patrocinios hasta de debajo de las piedras para realizar una película que resulta un contraste absoluto con aquellas, por desgracia tan frecuentes, en las que se privilegia la violencia tanto en el lenguaje como en la imagen y se nos muestra solo una parte de lo que somos y de cómo vivimos como nación. Se merece Pablo Girón por ello el éxito. Ojalá este fuera el principio de una corriente cinematográfica, de una corriente cultural. Como país necesitamos un Ecuador. Precioso Guanajuato en esta cinta. Hoy puede ser un gran día y mañana también.